distancia nos separa y nos hace sufrir. Y todo este tiempo que ha pasado no puedo tenerte en mis brazos. Solo recuerdo los días que estuve contigo alguna vez. ¡No, no, no! Y tengo que esperar y por siempre corazón. Y nunca más yo dejaré que te vayas, mi amor. Aunque pase mucho tiempo antes que vengas junto a mí, yo quiero besar tus labios y volver a ser feliz. Mi mano quiero que te vayas, paloma en vuelo, y llévame junto a tu nido y sé tu dueño. La distancia nos separa y nos hace sufrir. Y todo este tiempo que ha pasado no puedo tenerte en mis brazos. Solo recuerdo los días que estuve contigo alguna vez. Y te tengo que esperar por siempre, corazón. Y nunca más yo dejaré que me vayas, mi amor. Aunque pase mucho tiempo. ¡Sos! Gima, no quiero que te vayas. Tu dueño. ¡Saltando! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Los peritos de la cumbia! ¡Los gatos buenos, ¿Cómo dice? No quiero que te vayas, paloma en vuelo. Llévame junto a tu nido y sé tu dueño. ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos!